El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Amables radioescuchas, muy buenos días. A nombre del creador de este programa, el profesor Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de su primerísima Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, fiel como siempre en los controles, y quien tiene el gusto de hablarle, Zeina Argollo Ponte, damos la bienvenida a una nueva emisión de su Tema con Variaciones, su cátedra musical de ya casi 63 años de vida radial. En esta edición vamos a dar continuidad a la serie sesquicentenaria sobre el compositor finlandés Jan Sibelius en los 150 años de su natalicio. Así que nuestros hashtags de hoy son numeral tema con variaciones, como es habitual, y numeral Sibelius 150. Tras el estreno de su segunda sinfonía, la obra que les ofrecimos en la pasada entrega, Sibelius se vio acosado por sus deudores, con quienes estaba considerablemente comprometido. Ello agravó sus problemas con la bebida. El apoyo de la familia lo ayudó a sortear la difícil situación doméstica. Se puso a componer abundantemente, aceptando variados encargos y tratando de crear lo que le dictaba su inspiración personal. Es la época de su concierto para violín y de su tercera sinfonía. Tiene casi 40 años. El concierto fue recibido con gran éxito, pero la sinfonía desconcertó a la audiencia. En 1909, una afección de garganta lo obligó a abandonar el tabaco y el alcohol. Su vida y su música se tornan austeras. Solo los viajes representaban anhelados alicientes para el compositor, y los llamados a Inglaterra, Alemania y a Italia por sus composiciones lo recargaban. Tampoco su cuarta sinfonía fue bien acogida, y solo un viaje a América, invitado a recibir un doctorado honoris causa en Yale, lo sacó de la depresión, en la que la Primera Guerra Mundial, recién iniciada ese mismo año, y su autocrítica en la composición le provocaban. Con los 50 años cumplidos en 1915, llegó la quinta sinfonía, que sin embargo, tras varias revisiones, alcanzó su forma definitiva y actual en 1919. Como en sus sinfonías primera y segunda, una célula inicial al empezar la obra condiciona su devenir melódico y armónico. Aquí es un tema de la trompa, que replantean con variedad las maderas para ser bien desarrollado por las cuerdas hasta llegar a un scherzo contrastante que es casi como la coda abrupta que finaliza el movimiento. El andante mozo quasi allegretto, segundo movimiento, es una serie de variaciones sostenidas casi siempre por sonidos en pizzicati. Y el allegro molto, un pochettino largamente, final, constituye uno de sus finales más emocionantes, básicamente por un nuevo tema de la trompa, que ha sido comparado con el ir y venir del martillo del dios nórdico Thor. Su coda es muy particular, pues está entrecortada por largos silencios a los que siguen acordes definitivos que crean expectativa por la resolución final. Escucharemos esta sinfonía número 5 en mi bemol mayor, opus 82 de Jan Sibelius, con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, bajo la dirección de Sir Simon Rattle, en grabación de 1987. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Durante la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, con la tercera entrega de la serie dedicada a Jan Sibelius en su sesquicentenario de natalicio, estuvimos escuchando su sinfonía número 5 en mi bemol mayor, opus 82, en la interpretación de la Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, dirigida por Sir Simon Rattle. Seguimos ofreciéndoles una muestra del genio sinfónico de Sibelius, con el Cisne de Tuonela. Segundo episodio de la suite Cuatro Leyendas de Lemminkainen, que recrean musicalmente mitos e historias del folclore de Finlandia. El Cisne de Tuonela describe el sugestivo paso de un cisne que atraviesa un oscuro lago, el que separa el mundo de los vivos del de los muertos, y mientras lo hace va cantando, en el canto del ave que lo hace cuando va a morir. Sin embargo, la música no es para nada fúnebre ni ominosa, sino sugestiva y llena de una transparencia sonora de suma poesía. Además de la particularidad armónica de la pieza, que la emparenta a Wagner por Lohengrin y Tristán e Isolda, y a Debussy por sus partituras sinfónicas, destaca su singular orquestación, con predominio de cuerdas, aunque distribuidas de manera separada y discontinua, los violines, los contrabajos y sobre todo el violonchelo, el uso soterrado de metales, percusión y arpas y el protagonismo del corno inglés, de quien se ha dicho que esta es su gran pieza concertante, con puntuales intervenciones del oboe, el clarinete bajo, los fagotes y las trompas. Escucharemos esta leyenda sinfónica con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el gran Herbert von Karajan. Sibelius, el Cisne de Tuonela. Thank you. La Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, acaba de brindarnos su lectura de El cisne de Tuonela, de Jan Sibelius. A finales del siglo XIX, el dominio ruso del zar Nicolás II arrecia la censura y la represión sobre la Finlandia, colonia de ellos entonces. Sibelius compondrá por esa época una serie de cuadros sinfónicos que relataban la historia de su país. El episodio final era Suomi herää, que significa Finlandia despierta, y que se convertiría en la música contestataria del pueblo finlandés por excelencia, y en una suerte de himno patriótico no oficial. Es una de las obras más famosas de Sibelius. Es como un poema sinfónico con una música vibrante, tumultuosa, avasallante, coronada por un tema lírico que es el tema del himno finlandés, que sin embargo ha trascendido fronteras identificando cosas tan disímiles como a la breve República de Biafra o a una universidad estadounidense. Finlandia lo tiene como su himno nacional sentimental. De nuevo, con Herbert von Karajan al frente de la Filarmónica de Berlín, Finlandia, de Jan Sibelius. Thank you. con el poema sinfónico Finlandia de Jan Sibelius, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por von Karajan, termina esta tercera entrega de la serie homenaje a Sibelius en los 150 años de su nacimiento. Esperamos sus comentarios por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com y sus tweets por las cuentas @710capital y @altoynítido, como los compartidos durante esta mañana por los hashtags #TemaConVariaciones y #Sibelius150. Este programa llega a ustedes en una doble ocasión de complacencia. Se transmite el día del cumpleaños de este servidor y representa la emisión con la cual arribo a 5 años y un programa coproduciendo este espacio que me ha reportado muchas más satisfacciones que la suma del tiempo acumulado. La semana pasada eran los 5 años exactos, pero la longitud del mismo no nos permitió hacer la mención. Valga ahora para este doble aniversario, el personal y el profesional en Tema con Variaciones. Nos despedimos por hoy, José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola técnica y un servidor, Einar Goyo Ponte, a nombre del creador de este espacio, profesor Corrado Galcio, a quien nunca agradeceré lo bastante permitirme estos extraordinarios 5 años compartiendo con todos ustedes. Hasta la próxima semana, cuando volveremos con más de la mejor música universal en Tema con Variaciones, al inicio de un nuevo domingo a la misma hora y por el mismo dial. Mientras disfruten de una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.